Río FM 94.3. 11 y cuarto de la mañana del primer día de noviembre. Arrancamos noviembre. Noviembre tiene esa cosa tan particular para los corondinos. Esto de saberse, primero que ya estamos en época de fiesta, ¿no? Estaríamos en una fiesta, vendríamos de la fiesta del estudiante, de otro montón de cosas, en una época normal. Ahora no, pero bueno, ahora aparece lo virtual y estamos en época de fiesta de la frutilla. Y la gente de la Municipalidad de Coronda, ya lo veníamos hablando hace como un mes, decidió hacer esta fiesta de manera virtual. ¿Hacer la fiesta? ¿Cómo se puede? De hacerlo virtual. Pues bueno, hagámosla virtual, y para eso vienen trabajando, y mucho. Y la fiesta se va a pasar por televisión, la vamos a poder ver y disfrutar el sábado que viene. Una de las personas que está trabajando y mucho en esto es la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Coronda, la Contadora Pública Nacional, Rocío Sanón. Y vamos a hablar con ella un ratito de esto. Rocío, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Marvel? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, sí. La verdad que trabajando mucho, pero con muchas ganas y ansiosa porque llegue el 7 de noviembre a las 21 horas para poder disfrutar esta fiesta. Contanos, a ver, ¿qué nos podés chusmear? Pues yo sé que top secret, nadie sabe nada, dice nada. A la que le preguntás no dice nada. Viste, 70 cadenas le han puesto la información, cosa que me parece lógico, ¿no? Pero ¿qué, nos podés chusmear algo? Sí, la verdad que hay un poco de hermetismo porque realmente estamos haciendo un lindo trabajo y queremos generar esta expectativa en la gente para que realmente se sorprenda, porque es una edición atípica. Y bueno, estamos poniendo mucho esfuerzo y mucha gente trabajando atrás de esto. Otra gente que la verdad que por esta situación de la pandemia, sabemos que hay una comisión que es muy extensa, pero bueno, por las circunstancias y para poder cumplir con los protocolos, tuvimos que ser muy poquitos realmente los que estuvimos al frente en esta edición, pero obviamente que todo el resto de la comisión está colaborando desde donde puede. Algunas novedades o cositas que ya que saben, que les puedo contar, es la participación de muchos artistas locales. Este año el intendente decidió que la fiesta sea netamente local, con la participación de mucha gente de la localidad en cuanto a la conducción, a los números artísticos, a mostrar todo el desarrollo de la cadena productiva, desde cuando llega el plantín hasta cuando se comercializa. Así que realmente hemos hecho un trabajo muy, muy lindo para mostrarle no solo a la gente de Coronda, sino de todo el país y del mundo, porque va a poder presenciar nuestra fiesta a través de, bueno, los canales Chigarret y Canal 2, que tienen una amplia llegada, y también el canal oficial de la provincia, 5RTV, y las redes sociales, que es quien te permiten que llegue a cualquier rinconcito del mundo. Repetí. Te pido repitas porque, por ejemplo, mi familia que no está acá hablando de esto, mis amigos que no están acá hablando de esto, cuando les contaba esto que va a salir, me decía, ¿y cómo la veo? ¿Cómo la voy a ver? ¿Va a salir por internet, por ejemplo? ¿La puedo pescar en algún lado? ¿Va a salir en directo en algún canal de internet aparte? Sí, por supuesto, va a salir por las redes sociales del municipio y de la Fiesta Nacional de la Frutilla. Se va a subir un link para poder verlo a través de YouTube. Excelente. A ver, vamos a tener un canal de YouTube. Tranquilos que la van a poder ver. Sí, por supuesto, completa. Un canal de YouTube exclusivo que se va a bajar ¿desde dónde? ¿Desde el Facebook de la fiesta? Sí, como te dije, desde el Facebook de la Municipalidad de Coronda, la Municipalidad. Y también se va a publicar en la Fiesta Nacional de la Frutilla. Bien, excelente. Y después por los canales de Gigaret a nivel nacional, o sea, todas las personas que tienen Gigaret a nivel nacional van a poder ver la fiesta, ¿en qué canal? En el 7, que es el canal Gigaret. Bien, bueno. Y dentro de la provincia de Santa Fe, por supuesto, el canal 2 también. Artistas locales, ¿quiénes? Y bueno, vamos a tener la participación, como todos los años, en la apertura. Esta vez la apertura va a ser una fusión de danza y canto, que va a estar a cargo del grupo La Docena, con un tema muy emblemático de nuestra ciudad, la canción Soy de Coronda. y van a estar los bailarines del Ballet Renacer de la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas de Coronda, que dirige María Gabriela López. Te pregunto, ¿cuántas hiciste? Sí. Vos bailando. ¿Cómo? ¿Cuántas aperturas de fiestas nacionales hiciste bailando con la academia? Y ya te digo, yo tengo 32 años en la academia, así que bueno, saca la cuenta, salvo esta que no voy a participar. Ah, ¿todas? Y bueno, alguna otra que no he podido estar por haber estado en otras funciones, pero ya te digo, por lo menos en casi 30 fiestas pude estar. Qué lindo, qué bien. ¿Qué se siente ahí arriba? Y la verdad que es una satisfacción. Primero y principal, uno ama bailar, lo he hecho desde que tengo 3 años, y después obviamente subieron este escenario mayor, emblemático, y con esta fiesta tan querida para estos corondinos, que es la Fiesta Nacional de la Frutilla. Esto deja claro a la gente que, bueno, que no es de Coronda, todos los amigos que nos escuchan en el mundo, que nuestra secretaria de Hacienda bailó y baila en el Ballet Renacer, que es de la Academia de Danzas Folclóricas de Coronda, que dirige María Gabriela López, que ha estado en todas las aperturas de la Fiesta de la Frutilla desde que yo tengo memoria. Creo que todas, desde hace un 30 años, creo, a esta parte. Al igual de lo que es la Academia de la Aerobasic Gym también, ¿no? Son los dos pilares fundamentales de la permanencia a hoy de la Fiesta de la Frutilla, a mi criterio. Por supuesto, eso te quería recalcar, que van a estar las chicas de Aerobasic Gym con los grupos que pueden participar, obviamente que van a ser juveniles y adultas, no van a poder estar con todos los grupos como todos los años por una cuestión de protocolos y que no está habilitada este tipo de actividades para niñas. Pero bueno, infaltables, sabemos que ofrecen números artísticos de calidad, de excelencia, y que como todos los años dicen sí, apuestan, en poquito tiempo arman una coreografía, así que siempre la Fiesta Nacional está muy agradecida con ella. También vamos a tener este año una participación nueva de la Academia a Todo Ritmo, que dirige Erika Luquez. Así que van a estar las chicas también de A Todo Ritmo. Vamos a tener números de humor, 2 números de humor. Vamos a tener la presencia de Duilio Román y también de Michi Roldán, de José Roldán, uh-huh. Va a estar participando, haciendo algunas cositas que son innovadoras y que a la gente le va a gustar mucho. Vamos a tener la participación especial como cierre de la noche de nuestro tan querido artista que ha triunfado en el país y en el mundo, que es Diego Arolfo. Y también vamos a tener una sorpresa que va a ser un tributo al rock nacional de algunos artistas colombinos, que bueno, eso sí lo dejo como sorpresa. Bueno, algo en algo tenías que dejarnos la espina. Sí, por supuesto. Bien. Es en lo que pudimos mantener un poco más de reserva. Bien, con este ramillete de cultura corondina, que en rigor de verdad, uno por ahí, viste esto de qué va a ser bueno si vive a la vuelta de mi casa, o la costumbre de tenerlo siempre hace que uno no lo valore. Entiendo que hay necesariamente que agradecerle a los artistas corondinos lo primero que estén, y segundo que hagan lo que hacen. Tenemos que reconocer que tenemos que entender que tenemos artistas en Coronda, tanto sea de los grupos de baile, tanto sea los solistas, los cantantes, reconocidos a nivel mundial. Y qué bueno poder mostrarlos, y qué orgullo poder mostrarlos. Y sí, qué bueno que así sea, ¿no? Sí, por supuesto, por eso mismo este año la decisión de apostar a todos los números locales. Van a ver que también durante la semana vamos a tener otras propuestas. Durante esta semana, previo a llegar al 7 de noviembre, vamos a mostrar gastronomía, se van a mostrar, bueno, como te digo, todo este tributo al fruto y todas las infinidades de notas que hemos podido realizar para que la gente... Por ahí sí decimos frutilla, uno la come en su mesa, pero realmente no sabe todo el trabajo que hay atrás. Coincido. Se va a poder, coincido, se van a poder mostrar. Coincido plenamente en que hay que hacer docencia del tema de la frutilla para todos. Hay que hacer docencia de la frutilla. La gente... Sí, es muy, Hay gente complejo. Que no sabe cómo. Sí, es muy complejo, es una fruta fina que lleva mucho trabajo, mucha mano de obra, y bueno, nos pareció que es una oportunidad que tenemos por ahí. Es un beneficio poderla realizar de manera virtual porque va a tener un alcance mucho más grande de que por ahí otras fiestas que tal vez tenía acceso a las personas que pagaban su entrada y la podían presenciar de manera virtual, de manera presencial. Sí. Así que esto va a tener mayor alcance y queremos mostrar eso. Y también, volviendo al tema de los artistas, también te quiero aclarar, Marvel, que se ha convocado a mucha gente. Hay algunas personas que por cuestiones de tiempo nos dijeron, bueno, este año me vas a tener que disculpar, no llegamos con el tiempo a armar. Bueno, hubiéramos querido que sea un poco más completa la fiesta, pero bueno, hubo algunos artistas que no pudieron llegar a hacer sus presentaciones por una cuestión de tiempo también. Perdón, pero ¿cuánto dura? Va a durar 2 horas. Si en 2 horas metés todo esto y todavía pensabas meter más. Y bueno, lo que pasa que eso es gracias al trabajo genial que está realizando Emilio Igler de edición, que bueno, vamos a tratar de hacer un popurrí y en 2 horas o 2 horas y pico, vamos a ver en cuánto nos podemos ajustar, poder mostrar, ya te digo, hace más de un mes, Marvel, que venimos trabajando todos los días con filmaciones, con grabaciones, con mucho contenido para poder mostrarlo, lamentablemente en un tiempo muy acotado, pero creo que va a salir una edición muy linda. Bien, bueno, a ver, yo creo que hay expectativa. Hemos logrado generar la expectativa, cosa que está muy bueno. Ya arrancamos haciendo la elección de la reina local con esta participación totalmente inusual, impensada, ¿viste? De hacer estas cosas por la compu o por el celu, de votar para que participar como público en una elección local. Y ahora que también estamos votando para la reina nacional, también la participación las hemos visto, cosa que antes tampoco, es decir, antes vos te juntabas en una fiesta tradicional, las podías ver con suerte cuando estaban ahí, cuando pasaban por San Martín, en el Paseo de Reinas, o directamente arriba del escenario cuando la pantalla gigante las mostraba. Cosas que tenemos que, por ahí no te digo agradecer, pero entrecomillado, nos permite un acceso diferente a algo que tradicionalmente lo tenemos internalizado de otra manera. Sí, por supuesto, yo creo que esto llegó para quedarse, esta nueva modalidad virtual, que tal vez vamos a poderla aprovechar en los años sucesivos, de alguna manera tener que ver la manera de poder implementarla para que tenga una llegada y un alcance mayor, también para aquel que no pueda acceder a pagar su entrada y presenciarlo, así que bueno, es un trabajo que se podrá desarrollar de aquí en adelante. Y quiero destacar, Marvel, este año la participación de las postulantes. 28 postulantes de muchísimos lugares del país se han presentado para ser candidatas para esta elección de la 61ª Reina Nacional de las Frutillas, así que les agradecemos a todas, cada una desde su rinconcito, desde su localidad, pueblo, municipio, replicó esta fiesta, han hecho notas. Yo creo que realmente este año la fiesta ha trascendido y bueno, todo el mundo, no solo aquí en Coronda, tiene la expectativa que tenemos todos. Sin duda, y cada postulante que viene de diferentes lugares, que bueno, vos la tenés clara, ¿de dónde han aparecido postulantes, por ejemplo? Hay 23. Más allá de la zona, de lo normal, de esas cosas que vos... Porque aparte convengamos algo, Rocío, vos no sos ajena a la fiesta, o sea, vos venís del sector de la producción, tenés en claro el tema de la frutilla, tu familia produce, y aparte tuviste las 30 fiestas. Entonces, bueno, tenés la fiesta en la piel desde casi toda tu vida. ¿Qué nos aporta como nuevo, como lugar de procedencia de gente esta fiesta? Como no se escuchó bien la pregunta, Marvel. ¿De dónde aparecen postulantes que, por ejemplo, no habían aparecido? Hay 23 postulantes, ¿de dónde vienen? No, hay de Misiones, de Provincia de Buenos Aires, de muchísimas localidades. Ahora han sido tantas que ya no recuerdo puntualmente de qué localidad. Hay de pueblitos que son poco conocidos, por decirte también de acá cerca, Santa Clara de Buenavista. Chicas realmente que tienen una formación más allá de la belleza, porque hoy yo creo que las cuestiones de belleza están en un segundo plano. Hoy tenemos que valorar más que esa belleza en sí, buscar una embajadora cultural que represente a Coronda, a la fiesta, y buscar otra cosa más en las chicas. Realmente chicas muy preparadas, todas estudiantes, universitarias, la verdad que se expresaron muy bien. Se notó que cada una buscó información sobre la producción de la frutilla, así que muy bien. Te digo que el trabajo del jurado fue excelente. Las chicas tenían que mandar videos presentándose, bueno, mandaron fotos, pero después el jurado se reunió y las entrevistó una por una a través de videollamadas, así que fue un trabajo muy interesante, muy agotador, porque imagínate 28 postulantes, el tiempo que llevan, pero nos tomamos el tiempo, como te digo, de entrevistarlas una por una para conocerlas y saber qué es lo que las motivó para presentarse a esta elección. Aparte, creo importante también que mencionar que la vara de medida de la Reina Nacional de la Frutilla viene muy alta. Venimos de reinas que han hecho un trabajo maravilloso, las cuatro últimas, o cinco últimas reinas, con un laburo espectacular, una formación, una presencia, una manera, un modo. Realmente han sido embajadoras de la fiesta de una manera espectacular. Sí, realmente resaltar el trabajo de Luis, Camila Quagli, nuestra actual reina, que ha hecho un trabajo, si bien Cami por ahí está con sus sentimientos encontrados, porque realmente por ahí no pudo, tuvo unos meses nada más para poder viajar, y después del marzo se cortó todo tipo de viajes, buscó la manera de seguir representando la fiesta a través de entrevistas, redes sociales, de seguir promocionándola a la fiesta. Está un poquito triste porque, bueno, tiene que dejar su reinado y tal vez no pudo realizarlo de la manera que le hubiese gustado, pero hay que destacar su trabajo, su labor, también el labor de la embajadora, de Luis y Pilet, y de la embajadora itinerante. Así que, bueno, realmente muy agradecidas con las chicas como comisión. ¿Qué esperás que charlemos el domingo que viene a esta hora? ¿Cómo, Marvel? ¿Qué esperás que charlemos el domingo que viene a esta hora, cuando ya haya pasado? Y bueno, yo espero que a la gente le haya gustado, que obviamente, como es una cosa nueva para todos, seguramente tengamos errores, hay gente que tal vez algunas cuestiones no le gusten. Obviamente en 2 horas no podemos incluir a todo lo que hay dentro de Coronda, por eso, por lo menos hablando de nuestra gestión, tenemos 3 años más para seguir mostrando, pero yo creo que a la gente le va a gustar. Espero que también después de esta edición más gente se sume a trabajar con esta fiesta, porque esta fiesta no es de un sector o del gobierno de turno, sino que es de la fiesta de nuestra ciudad toda. Y esperemos que se sume mucha más gente a colaborar, que lo disfrute, que se acerque, que no tenga miedo, que participe. Somos personas abiertas, que nos interesa que la gente se sume, que aporte sus ideas. Así que yo espero que el domingo todo el mundo esté comentando en sus mesas, cuando se junten con su familia, y que, bueno, realmente valoren el esfuerzo que ha hecho toda esta comisión organizadora y todos los de que han aportado su granito de arena. Rocío, en voz, saludar a toda la gente que laburó en esto, que sé que es mucha, que le han puesto mucha, mucha garra desde que arrancaron, que es un laburo raro, complicadísimo, pero que, bueno, el fruto de todo este laburo lo vamos a ver el sábado. Mucha suerte. Y espero el domingo que viene, aparte de estar hablando con la Reina Nacional de la Frutilla electa, de la nueva edición, trazar un saldo realmente positivo, porque independientemente de cómo sea, ya el hecho de que sea toda gente nuestra la que lo haga, marca un camino diferente. Te agradezco mucho el contacto, Rocío. Bueno, Marvel, yo te agradezco a vos porque siempre estás difundiendo todas las actividades y también déjame agradecer a todas las personas que han participado, que han colaborado con dinero, como sponsor, para que podamos llevar adelante esta fiesta, que no por ser virtual es gratis, sino que ha tenido costos elevados y hay mucha gente de la industria, de la producción, productores y otros sponsors también que hemos conseguido, que han participado, han dicho sí desde el momento que fueron convocados y gracias a ellos hoy la fiesta se pudo realizar. Mucha suerte y nos vamos a hacer el análisis el domingo que viene. Dale, gracias Marvel. Un abrazo grande, buen domingo. Charlamos con Rocío Sanón, contadora pública nacional, secretaria de Hacienda de la Municipalidad, una de las personas que tienen a cargo, junto con otra, mucha gente también, la realización de esta edición virtual de la Fiesta Nacional de la Frutilla. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.